Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Un elefante le dice a un camello: ¿por qué tiene senos en la espalda? El camello le responde: yo no hablo con gente con un pito en la cara. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Hay días que son días y días que hay María. 10 de la mañana, 6 minutos, ahí estaba el humor a esta hora. La gente que está compartiendo con nosotros, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte, fortísimo. Bueno, don Nicky, temita del día. Don Nicky. Nicky, tema del día. Bueno, ahora lo tenía, se me fue. Ay, ay, ay, ay, ay, hoy ha sido bien, bien, bien especial. Bueno, estábamos escuchando referente a la información de que tenía que ver con temas que han, ¿cómo se dice? Han dado a la vida nuevamente informativa cosas de Michael Jackson. Ayer sacaron una de Elvis Presley, hoy de Michael Jackson. Me llamó mucho la atención porque siempre en torno a estos personajes pasa cualquier cosa. Siempre están ahí manifestando su... Bueno, la gente del entorno todos los días saca cosas nuevas y raro, ¿no? Yo sé, el que ya se murió, bueno, pues que lo dejen tranquilo. Los famosos tienen ese problema. Cada vez sale uno del entorno queriéndose... dar de célebre y manifestando cosas que uno no sabe si son o no son ciertas. De todas maneras, don Nicky la anunció ahora y vamos a buscar, aquí la tengo ya, lo referente a las noticias donde habla justamente de este tema. De modo que me tamaro, don Nicky. El café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología.

El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. 3, 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Mami, en la escuela me dicen marciano. No le hagas caso, hijo. Mejor vete a lavar tus dos cabecitas. Levántate con el café. El café. Ay, lo que tiene que escuchar uno por el mismo sueldo. Bueno, pero es el humor que intentamos tener para todos ustedes aquí en el café de la mañana. Es lo que hay. Quisiera tener uno mayor nivel, pero pues repito, es lo que hay. Es lo que hay, ahí no podemos hacer nada. Don Iquitema. Profe, vea, le iba a comentar sobre, ¿se acuerda que hubo unos niños por allá en las selvas del Guaviare que duraron 40 días? Sí, los perdidos. Perdidos, desaparecidos. ¿Se acuerda? Sí, claro que sí. Que todo fue toda una película bravísima. E incluso luego que se perdió un perrito, ya la gente estaba diciendo que por qué habían dejado al perrito, que había que sacar el perrito en vez de los niños. Ay, Dios mío, sí. El perro se llama Wilson. Había que sacar a Wilson. Profe, pues, claro, no encuentran a Wilson. De hecho, creo que ya hasta ayer estaban buscando a Wilson. Ya quedó abandonado, o sea, Wilson. Ya, por ejemplo, ya cortamos aquello de, ¡Marco, mamá, ahora es Wilson! ¡Bubu! Terrible. Es que, a ver, para que me entiendan y no se moleste nadie, yo insisto que los perritos son muy queridos, todo lo que te diga, pero es que estamos humanizando los animalitos y a mí me parece que ahí es donde se está fallando, ¿eh? No sé, digo yo. No, es verdad, profe. Ahí es donde la cosa es enredada. Profe, pero vea, ahora le ha salido una nueva, ¿cómo se dice? Una nueva versión. Porque resulta que el papá de los muchachitos es acusado de delitos contra sus hijos, incluyendo maltrato y abuso. No, pero venga, aclaremos que de pronto acá llegó la información un poco distorsionada. El padrastro, el padrastro de las dos niñas mayores, ¿sí? Fueron las que contaron que ellas lo que le tienen es miedo porque el hombre las regañaba e intentó tocar a una mayor. Pero es el padrastro, no es el padre, nada, no, es el padrastro, o sea, no es el papá, es el papá de los dos últimos. Es que ese es el problema cuando usted empieza a tantear con cuál se va a quedar y exacto, sí, es complicado. No, ¿verdad? Entonces, es el papá de las menores que dícense por ahí la historia que intentó tocar a la mayor. Que a mí pues no me extraña, profe. ¿No? No, totalmente. Los líderes indígenas de la comunidad respaldan las acusaciones y afirman que los niños eran víctimas de maltrato físico y que una de las hijas fue víctima de abuso por parte de su padre. Dice que estas declaraciones han sido llevadas al bienestar familiar para que ponga en duda la custodia de los niños, ya que al fallecer la madre en el accidente deberían quedar bajo el cuidado de su padre. Sin embargo, dice que la entidad no está segura de dejarlos con él. Y los líderes indígenas consideran que el padre debería estar en la cárcel y afirman que las declaraciones que hizo durante la búsqueda de los hijos para justificar su ausencia no son ciertas. Dice que la custodia de los niños está siendo solicitada por los abuelos. Incluso, Que sea ellos quienes críen la ausencia de la madre. Sí, incluso, se llegó a decir que justamente una de las razones por la que iban en esa avioneta y iban saliendo de su tierra era huyendo del padre tocador. Se llegó a decir, no. Muy duro, profe. No. Triste historia. Tenaz esa situación, profe. Ya. Profe, ¿tengo tiempo? Hágale, hágale. Profe, vea, pues tras el fallecimiento de 5 personas en el sumergible, el Titán, pues la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que los pasajeros murieron, pues, en menos de 40 segundos por una implosión. Dice que la compañía Ocean Gate ha recibido críticas y acusaciones de negligencia y se ha revelado deficiencias en el submarino. Dice que la empresa ofrecía la oportunidad de explorar el famoso transatlántico Titanic a personas sin experiencia previa a cambio de $250,000. Pero dice que a pesar de las cancelaciones y advertencias sobre los riesgos, Ocean Gate no ha anunciado próximos planes tras la tragedia. Dice que la empresa pues ha lamentado la pérdida de las 5 personas y que se ha solidarizado con las familias afectadas, profe. A propósito, hablaba Mr. Beast en el día de ayer y contaba que él también había sido invitado a participar pues en esta exploración, pero que algo no le dio buenas luces del tema y rechazó la invitación. Y bueno, gracias a eso, pues todavía puede contar la historia. Mr. Beast sigue vivo. Ya. Se salvó, profe. Pero bueno, no sé, deberían de mandar algunos influencers por allá. No, profe. No. Sí. Todo el mundo necesita influencers, profe. ¿En serio? Sí, claro. Yo no necesito influencers para nada. Yo tomo mi vida. ¿Qué seríamos nosotros sin influencers, profe? No sé qué sería usted si usted no tiene capacidad de autodeterminarse, pero a mí, sáquenme de esa. De esa colada, porque a mí no me ni me van ni me quitan, me da igual. Pero cuando ya que le pasó esto, que se lo habrá buscado, hijo, porque qué más puede decir uno. No, profe, el mundo necesita influencias, profe. Pero para qué, dígame una razón. Humoristas ha habido toda la vida por este mundo. Usted necesita que lo guíe, necesitamos. Usted lo necesita que lo guíe. ¿El negro la tiene clara? No. Profe, necesitamos a alguien que nos muestre el camino. No, pero. No. Yo voy alguien a pasar. Con experiencia. Yo voy a pasar porque hoy es martes y no ha desayunado. Venga, porque hoy es martes y usted no ha desayunado todavía, pero es que esto que usted acaba de decir es como para mandarlo a freír espárragos, hermano. Si usted necesita una influencia para saber qué hacer. Sorry for you, tengo nada que ver con ese cuento, pero bueno, allá usted que es japonés, no, entiende. No, verdad. Es muy importante, profe. Pero dígame, no me estás como la chica ayer que no. Pero le estoy diciendo, profe. Pero es que qué es lo importante. Necesitamos una guía. Pero bueno, para que nos indique la pregunta. El camino. Usted necesita una guía para que le indique. ¿Usted necesita en su vida una guía para que le digan por dónde tiene que caminar? Partamos, claro, de ahí. Profe, ¿usted necesita eso? Mi vida, profe, mi vida sería un desastre si no tuviera influencers en mi vida. Oiga, Mauricio, no le digo lo que pienso porque. Es más. Profe. No. No, profe. No, yo no le digo lo que necesita. No necesita nada. Guías del camino, profe. Dios santo. Si no, imagínese, esto sería un caos, profe. Lo que usted tiene que escuchar. La gente haría lo que le diera la gana. No es que la gente hace lo que le da la gana. Usted no hace lo que le da la gana. Pero es porque de pronto no tienen un guía. No, perdón, usted no hace lo que usted hace lo que hacen los demás, usted camina porque caminan para adelante, porque los demás, usted es lo que dice, yo voy como Vicente para adelante, no, o sea, usted no hace juicio valorativo, nada. A usted le toca la cabeza y hace, no hay nada adentro. Profe, Dios mío. Para mí es importante tener a alguien que me guíe el camino. Niki, el humor, venga, el humor lo hace el encargado de eso. Yo hoy quiero mirar lo que usted me está tomando del pelo. Bueno, a propósito, profe, ya viene Viviana con el horóscopo, 10:30 a.m, lo que tiene que escuchar uno. Hágale, por el mismo sueldo.

sabe mejor. Pruébalo. No me Yoro, el pan está buenísimo. Y eso, Romeo, que usted no dice la mamá, esa es la que está buena de verdad. ¿Cómo así, Teito? ¿Tú me vas a relajarme? A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Diez de la mañana, cuarenta y seis minutos. Estamos en el café de la mañana compartiendo con ustedes. Y Don Nicky, tiene un tema. Amárrelo. Blue. Está bueno, por lo menos usted, sí. Usted le puso un nombre decente. Profe, vea, le voy a hablar de Cristel Candelario, que fue arrestada y acusada de asesinato después de la muerte de su hija de 16 meses en Cleveland, en Estados Unidos. Dice que la mujer dejó a su bebé en casa sin cuidado durante aproximadamente 10 días mientras se iba de vacaciones a Puerto Rico y Detroit, y la niña fue encontrada muerta por la policía el 16 de junio. No había signos de trauma en el cuerpo de la menor y se descubrió que la niña había sido dejada sola y sin atención durante ese periodo y luego falleció. Oiga, o sea, dice, se murió, admitió, Nick, ¿se murió de hambre y de sed? Sí, básicamente. Qué horror. Deshidratada, profe. Sí, dice que cuando ella regresó a casa de las vacaciones, la encontró deshidratada extremadamente, con mantas sucias y un pañal lleno de orina y heces. Dice que Candelario vivía con sus padres, pero que la hija mayor se había ido a vacaciones con ellos en ese momento. Y los vecinos dicen que en ocasiones ella había pedido a otros que cuidaran de su hija, pero esta vez decidió dejarla sola. Dice que no se conocen casos de negligencia infantil por parte de la acusada, pero que en la investigación que está en curso, la madre enfrenta una posible condena por asesinato. Oiga, ahí está el tema. Increíble. Cristel Candelario. Increíble que. O sea, yo pregunto, si no eres capaz ni contigo mismo, pues como ahora la gente no sabe ni qué es, ¿para qué coño se ponen a poner hijos? ¿Para qué se ponen a tener hijos si no son responsables? Porque es que tener un hijo o engendrar un hijo trae unas consecuencias que la vida te tiene que cambiar. O sea, las que van a tener un hijo y crean que van a seguir rumbeando como esta Candelaria, pues mire, termina presa. Es más, si a mí me dieran la oportunidad de atacarle en la fiscalía, le daría con un palo. No, irresponsable, profe, no, sí, bueno, dentro de la ley. Ajá. Con un palo significa de que buscaría todos los argumentos para hundirle, ¿sí? Ajá. No quiere decir que le va a agarrar. Sí, eso le pasa por estar de amigo de influencer. No, no canaliza, no alcanza. Me imaginé lo peor, profe. Y por eso es la simplicidad de los influencers. Como usted lo sigue, profe, pues imagínese, ya le está olvidando hasta pensar, hermano. Menos mal, profe, es que menos mal, a usted le tocó hace algunos años la época buena donde no había influencia, porque usted me hubiese salido con cosas como esas en aquella época, lo devuelvo a Camina, primero mi primaria. 10 de la mañana, 48 minutos. Más temitas. Sí, profe, vea, una joven llamada Amber Brown, que fue asaltada a mano armada por un hombre afuera de su casa en Indianápolis, en Estados Unidos, cuando salía a revisar la mensajería en el buzón, dice que se llevó una sorpresa, pues el delincuente le pidió que lo agregara por Facebook para invitarla a salir después. Pero un momentico, ¿después dice que la robó? Que... sí, no, le robó $100. Pero entonces, ella pues pensando en que ya pues que se fuera, pues le dio su ubicación pues en Facebook para que él se fuera. Y entonces el individuo ha sido identificado como Damien Boyce, quien, según registros judiciales, le dijo que le agregara, que lo agregara en dicha red social. Y ella dice pues que si lo agregaba en Facebook, pues de pronto ya él se iba y la dejaba sola. Y dice que el hombre se fue y le envió un mensaje por Facebook diciéndole que era demasiado bonita para ser asaltada y que le devolvería el dinero robado. Ah, amigo, pero es que este es diferente. Este se enamoró de la víctima. Pero, profe, pues. Yo pensé, el amor a veces. Y yo pensé que al contrario. Llega en el mejor momento. Como es tan simplista la vida ahora, le he dicho, agrégame al Facebook que dentro de 15 días te vuelvo a robar. Por ejemplo. Yo pensé que iba a ser para eso, pero bueno. Para que no, vea, pero le devolver los 100. Se enamoró 100 de la víctima. Bueno, está bien, está bien. Ayer, claro, ella lo ha denunciado y todo. Claro, sí, sí. Ayer sufrí una de las decepciones más grandes que me ha tocado. ¿Qué pasó, profe? Lo que pasa es que me da vergüenza decirlo al aire, hermano. ¿Qué pasó? Pero ayer había un grupo de, diga usted, 10 niñitos, máximo 10 años. Máximo 10 años. Ajá. ¿En dónde? En las calles de Vitoria. En la calle Vitoria, 10 niños, entre hombres y mujeres, ¿no? Bueno, los que yo pude divisar, ¿no? Porque si de pronto alguno es no reactivo, no consultivo, no identificado, pues si no se identifican ellos, menos yo. Entonces yo digo de niños y niñas, ¿no? Para que no me moleste nadie. Sí, sí, sí. Variedad. Pero lo triste era el tema. ¿Sabe cuál es el tema? Y me van a disculpar la audiencia. El tema era que una niña tenía en su móvil, niños de 10, 11 años, en su móvil. ¿Sí? Chamitos. Sí, sí, sí. Tenía varias fotos, ¿sí? De varios penes. ¿Cómo? Y ese era el tema de conversación. Mostrame el de... Yo no sé si era que se habían tomado entre ellos, o habían, le habían tomado, o las han bajado de no sé dónde, pero ese era el tema. Ajá. O sea, ¿por qué usted era tan exagerado, Freddy, con el tema de la decepción? Pues, hombre, porque es que deberían estar pensando en otras cosas, ¿no? Digo yo, a los 11 añitos... Sí, no sé, yo me quedé tan triste, dije yo. Sí, no. Con razón dicen en algunos sectores, peores cosas vendrán de las que uno ve todos los días. Como aquellos que siguen los influencers. Profe, usted presenció pues esa mostrada de penes. No, yo sé, a ver, yo estaba parado ahí y los niños estaban hablando. Claro, yo escuché el tema. Y yo me frené un poco para ver si de pronto alguno decía, oye, deja eso, güey. No, dale más. O sea, ay, Dios. Como no le puedo decir nada, porque como no, pues, si ni siquiera ahora con tanta protección, si no puede ni siquiera uno tratar de intentar corregir los hijos propios, menos los ajenos. No, profe. Le toca a uno pasar, pero sí me dejó muy triste, ¿eh? Me dejó muy triste ya. Que ese fuera el tema de conversación. El tema. Sí, sí. Profe, pues, vea, hablando de niños, y gracias a una denuncia ciudadana, se descubrió que un hombre que pedía dinero en el puente de Hamburgo, esto es en México, utilizaba un bebé en brazos. Pero en realidad estaba utilizando, era un bebé de trapo para engañar a los automovilistas. Ajá. Dice la directora del DIF que solicitó apoyo de la Unidad de Violencia de Seguridad Pública que no había ningún bebé real, sino que cobijas que simulaban la figura de un bebé. Dice que esta persona ya había sido retirada previamente porque utilizaba dos menores de edad para pedir dinero por la noche. Dice que ahora ha sido asegurado por la Procuraduría de Niños y Niñas y Adolescentes y se hace un llamado a la población a tener cuidado y a no dejarse sorprender por personas pues que piden dinero en la calle. Ahí está, 10 de la mañana, 55 minutos. Por acá me escribe Rosario, me dice: hola, ¿qué tal, Freddy? Sería tan amable colocar 25 rosas de Paquito Guzmán. Vale, ya te la vamos a buscar, te la vamos a ubicar. Por acá, Carmen Elena nos está escuchando en Rennes, Francia. Y dice que es triste lo que estoy contando, porque la pregunta es: ¿y dónde estaban los padres? Porque son niños de 11 años. Buena pregunta, Carmen Elena, Pero como ahora... Es verdad. Ahora la gente ya no... ¿Usted llegó a pedir permiso para salir de su casa, Niki? Pues hasta cierta edad, profe. Lo que pasa es que a mí me enseñaron... A ver, Niki, yo no estoy preguntándole en qué edad. Estoy preguntando que si usted llegó en algún momento de su vida a pedir permiso para salir, ¿no? Sí. Como hasta los 12. Ajá. Yo pedía permiso para salir. Ya después de ahí para allá, como ya sabía montar en el bus, pues ya yo salía. Solo así, cual volador sin palo. Sí, exacto, pero como hasta los 12. Ah, a mí sí me tocó más. Pedí permiso. Yo como hasta los 16. No porque no supiera montar en autobús, no. Simplemente que es que, ¿usted para dónde va, mijo? ¿Y usted a quién le pidió permiso? Usted, para evitarme ese tipo de cosas, yo decía: ¿me da permiso de ir a tal parte? No, pues es que, ¿a qué era la referencia? Porque ahora nadie pide permiso. Los niños de 10 años le cuentan a la mamá y dice: ¡ama! Estoy hablando aquí en el País Vasco, ¿no? ¡Ama! ¡He quedado con Iker! Y la ama le contesta: ¡venga! ¡Adiós! O sea, sí. Iker puede ser cualquiera, ¿sí? He quedado, ¿no? Te estamos notificando que un niño notifica al mayor que se va. No, el mayor le dice: puede decir o no puede decir, ¿sí? Sino: te notifico, he quedado. No me permites que está. No, he quedado. Y ya suban. Sí. Pues claro, ante ese ya desgobierno, ante ese desgobierno de casa, pasa lo que pasa. Mi estimado Niki. Tenemos las 10:58. Bueno, todas las... Tampoco que todas las épocas anteriores fueron mejor, pero yo creo que aquí hay una cuota de responsabilidad. Y yo lo dije el otro día, ¿verdad? Cuando aquí le dieron una supremacía a los valores de los derechos humanos y derechos de los niños y le quitaron la autoridad a los padres y a la policía, esto empezó ese... de separar el estanco. Y ni le cuento en otros lugares donde acabo de llegar, donde la gente, el deporte nacional es pegarle a la policía. Ya le contaré. 10 de la mañana, 58 minutos. Este es el Café de la Mañana. Tómate uno todos los días entre 9 y 12 con Niki Cuervo y Freddy Cortés. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. Salsa es lo que hay. El café sabe mejor. Pruébalo. Más por lo que quieras ser. día siente frío tu corazón. Recuerda, mujer, que alguien te ama.